Si gustan acompañarme, Isaías 44. Y yo quiero hacerte una pregunta para iniciar. ¿Quién es tu Dios? ¿Sí? ¿Tú sabes quién es tu Dios? ¿O nada más es de a oídas? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo, antes de que yo llegara a Cristo, yo había oído de Dios, pero no sabía quién era mi Dios. Sí, yo sabía que había un Dios, yo sabía que murió en la cruz, yo sabía que pagó por mis pecados, yo sabía esas cosas, pero para mí era un ser lejano. Para mí era alguien donde yo al ir a la iglesia, cualquier cosa, esa era mi relación, aunque nunca fui a una iglesia. Pero la realidad es que para mí era un Dios lejano. Yo no sabía Dios, yo sabía que yo tenía mis dudas si Él me escuchaba, ¿sí? Yo tenía mis dudas de que si Él existía, porque yo decía, a lo mejor nada más es pura cosa que no vale la pena. Y te estoy hablando que esa imagen, esos pensamientos empezaron a formarse desde pequeña edad, desde temprana edad. Te estoy hablando, yo recuerdo desde los 8 o 9 años, que fueron mis primeras impresiones de decir, es que eso no existe, eso no es. Porque mi familia decía amar a Dios, decía conocer a Dios, y era, como dicen, de hueso colorado, ¿sí? Y no mis padres, sino mis abuelos, mis tíos. Y yo me acuerdo ver a mis abuelos, yo me acuerdo ver a mis tíos. Todos eran alcohólicos. Te estoy hablando de que todos son casi, si eran 11 hermanos, 10 alcohólicos, de hasta las mujeres. Yo me acuerdo ver a un tío, irlo a visitar con 9 años, yo, y preguntarle a mi abuela, oye abuela, ¿dónde está mi tío? Y me decía, no, yo no vayas. Le decía, no tía, yo quiero ver a mi tío. Y me acuerdo que nunca me dijeron, entonces yo por ahí en la colonia, a uno de mis tíos, que era uno más joven, que era los hermanos de mi mamá, pero eran de los más chicos. Me acuerdo que un día le dije, oye, ¿dónde está mi tío? Y me dice, no, John, me dice, le dije, dime dónde está. Me dice, vete 2 cuadras y algo así estaba. Y eran una cosita chiquita. Llego y estaba tirado. Y estaba ahí tirado él, todo orinado, alcohólico, ¿sí? Y me acuerdo, ya llevaba rato así, y decían amar a Dios. Entonces dentro de mi mente yo decía, pues eso es Dios, ese es el Dios. No, pues yo no quiero. Y empezó así. Yo me acuerdo que cuando llegué con mi tío, fue de las 20 únicas veces que fui a una vinatería, ¿sí? Yo recuerdo que llego a mi tío y le digo, hola tío, ¿cómo estás? Lo primero que me dijo, ¿traes dinero, John? Hijo, y le dije, no, traigo como 20 pesos. Me dice, ¿te alcanza para una botellita de anís? Así, todavía lo recuerdo, ¿eh? Sí. Y yo al verlo me dice, John, hazme el paro, me decía. Le dije, no, le digo, ¿cómo te voy a traer? Me acuerdo que yo al verlo, tengo la imagen viva, ¿eh? Y te estoy diciendo que tenía como 9 años. Y le dije, ¿cómo te voy a ir a traer? Vete, ¿cómo estás? Capaz que me convenció. Voy a una vinatería que estaba ahí a la vuelta y le digo, ¿me da una botellita de anís? ¿Y tú para qué la quieres, niño? No, no es para mí. ¿Cuánto vale? Pues 15, 18 pesos, me acuerdo. Ay, me dio una botellita de anís. Me eché todo lo que tenía y me acuerdo, regreso, se la doy, abrió. Yo, espérate, yo como de esas de que, tranquilo, disfrútala, fue toda mi lana, ¿no? Y se durmió el ingrato, ¿sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Eso fue formando un cierto criterio, un cierto pensamiento, unas ciertas cosas de lo que se decía quién era él, de lo que se hacía, que daba una incongruencia de quién era Dios. Ahora mi pregunta para ti, ¿quién es tu Dios? ¿Sí? No como te ha ido en la feria, no como lo que tú piensas, sino ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Qué es Dios para ti? Y vamos a leer Isaías 44, versículo 1. Y dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahvé, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy Yahvé, el otro se llamará el nombre de Jacob. Y el otro escribirá con su mano a Yahvé y se apellidará, ¿sí? Bueno, sigamos con el otro. Con el nombre de Israel. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Haciéndoles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? ¿Y no te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco, ¿qué? Ninguno. Déjame decirte algo. Ese es mi Dios, ¿eh? ¿Sí? Que donde está todo seco, Él levanta. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba perdido, Él me restauró. Donde nadie daba un cacahuate, Él creyó en mí. Y déjame decirte esto, Dios cree en ustedes. Dios a lo mejor dices, es que tengo estos problemas, tengo estos errores, tengo esto y esto y esto, y sacas tu acordeón y es largo. Pero déjame decirte algo, Él es un Dios poderoso que puede transformar tu vida, que puede cambiarla, que puede transformarla, que puede limpiarla para hacerte el hombre y la mujer que Dios desea para Él. No para ti, para Él. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es mi Dios, no hay otro como Él. Él es el primero y Él es el postrero. Y fuera de Él, no hay Dios. Ese es mi Dios. ¿Sí? Ese es mi Dios. Hay veces que la gente dice, bueno, ¿y por qué dicen que no hay otra vida fuera de Dios? Porque no la hay. Tú puedes vivir de otra forma. No quiere decir que sea el camino correcto. No la hay, escúchenme. ¿Quieres vivir fuera de Él? Tú ya sabes, todo mundo sabemos cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, ya las sabemos. ¿Sí? Pero escúchame, fuera de Él no hay nada. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Yo he probado estar fuera de Él y no encontré nada. Encontré una felicidad falsa. Encontré amigos donde la realidad es que cuando pasan las cosas, situaciones difíciles, se esfumaron. ¿Sí? Encontré donde mi felicidad, yo aparentaba ser alguien o pensar, sonreír delante de la gente e ir a mi casa y estar por dentro podrido. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿O soy el único? ¿Sí? ¿Y qué puedes decir? Él es tu Dios. ¿Sí? No hay cosa fuera de Él. No hay nada fuera de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Si yo no le conozco a Él, no sé por dónde caminar. ¿Sí? ¿Sabes qué hizo esa impresión desde un niño de 8 años ver a una persona alcohólica? Ese día yo tomé una decisión en mi corazón. Jamás yo me voy a emborrachar. Jamás. ¿Sí? Dije, estar orinado, estar sucio, estar ahí todo, jamás me emborracharé. Y hice un compromiso conmigo mismo, ¿eh? ¿Sí? Y fue algo que me impactó verlo de tal manera. Y déjame decirte lo peor. No eran pobres, ¿eh? ¿Sí? La familia de mi mamá venían de dinero, tenían dinero. ¿Sí? Tenían, ellos eran carniceros. ¿Sí? Y tenían como 10 carnicerías que eran de México, de la Merced, que esto y que papá. Tenían mucho dinero. ¿Sabes cuál fue el error? Que no le conocieron. Y vivieron en su inmundicia. Hoy en día ya no tienen dinero. Hoy en día, uno de mis tíos tiene casi 10 hijos con diferentes mujeres. ¿Sí? Otros, 3 matrimonios. Mujeres, ahí eran. No, no, no, si les contara, era un relajo. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó Jesús a sacudir. Llegó Jesús a limpiar la familia, a transformarnos. Y te estoy diciendo a transformar porque una tía fue la que empezó la chispa. ¿Sí? Y empezó, y luego mi madre empezó a querer conocer de Dios y empezaron. Y ahora los hermanos están queriendo conocer de Dios, los nietos, los hijos, y están metiéndote. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que limpia. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que conocerle a Él. ¿Sí? Porque fuera de Él no hay Dios. ¿Sí? Salmo 139, si quieren no lo busquen, yo se los leo. Y dice, Salmo 139, versículo 13 y 14. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¿Saben por qué hace rato les decía que no importa tu estado? Yo sé bien quién es Él. No me importa cómo me esté yendo en la vida, ¿eh? Sé que Dios existe. A mí me puedes decir, es que esto, es que Dios no existe. No importa, yo sé que sí existe. Tú me puedes decir, ay, es que esto, es que no, si es exagerado, es que se pueden llevar las cosas más tranquilas, más holgadas, se puede vivir pues en pecado más o menos. Discúlpame, Dios no maneja un gris. Por tanto, eres frío o caliente, Él te vomitará. ¿Sí? Dice, por tanto, si no eres frío ni caliente, ¡puc! ¿Sí? ¿Por qué no les dio chance? ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Yo a los 14 años fue cuando empecé y quise conocer y vi que había otra vida. Vi que había otra forma de caminar. Vi que había otra forma de vivir. Y yo dije, Dios, eso quiero. ¿Sí? Porque lo que había vivido, lo que había oído, no era congruente al resultado, escuchen bien, al resultado de las vidas de lo que ellos creían. ¿Sí? Y yo veía mi resultado y yo decía, mi vida va para allá. ¿Sí? Es como un niño, un día yo me acuerdo que agarré y estábamos en el tutelar. Y estaba él era a tiempo, no había nadie, y estaba él de jardinero. ¿sí? Y estaba ahí picando un cajetito, un arbolito, y estaba picándolo. Y en eso estaba cantando. Y era un chamaco como de 10 años, ¿eh? Y estaba cantando a voz pelado. Y yo me fui acercando poco a poco porque dije, si me acerco, pues se va a chiviar y ya no va a cantar. Y me fui acercando y a un árbol que estaba por ahí. Y agarra y ya lo estaba escuchando y dije, eso es Biblia, ¿sí? Y me fui acercando más y me hacía el que no. Y empezaba y como se dio cuenta y se cayó. Ya me acerqué con él y le dije, oye, tú lo que estás cantando es Biblia. Y me volteé y me dice, ¿sí? Y le dije, ¿qué es? Me dice, ¿no se va a reír, señor? Le dije, ¿no? Le dije, ¿dónde aprendiste esos cantos? Me dice, ¿sabe una cosa? Yo me memorizo los salmos y los canto. Le dije, ¿todo el salmo? Sí. Le dije, a ver, ¿cuál salmo te sabes? Me dice, pues de el me acuerdo que era el salmos, quién sabe qué, algo así. Y le dije, ¿todo? Me dice, sí. Ay, no juegues, le digo. A ver, dale. Y empezaba a cantar. Y era un salmo. Y luego se dio cuenta y le dice, me sé otro, ¿quiere que le cuente? Y le dije, pues ¿cuántos salmos te sabes? De corridito, ¿eh? No, me sé varios, dice. Pues es que lo único que sé. Pero ¿sabe una cosa, don? Me dice, ¿sabe una cosa? Yo me agarro y mientras todos están, yo agarro un papelito y le escribo para que no sepan qué es la Biblia. Lo escribo y empiezo a memorizármelo y a cantarlo, porque es algo que le canto a Dios. Ah, dije, ahora lo voy a tronar. Qué gacho, ¿eh? Y me volteé y le dije, oye, pues qué padre que te aprendes la Biblia. Y me dice, sí, ¿verdad? Y le digo, sí. Y le dije, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Lo vives? Y estaba bien contento, estaba así. Y en eso le hace, no. Y agachó su carita. Y le dije, ¿por qué no? Me dice, ¿cómo quiere que conozca otra cosa si mi mamá es prostituta? Mi papá está en la cárcel. Mis hermanos están en la cárcel. Dice, yo estoy en la cárcel. No conozco otra vida. Y le digo, ¿y por qué vienes tú? Me dice, yo vengo por drogadicto y porque me robé un gansito y un chocomil de una tienda. Le dije, ¿por eso vienes? Sí, tenía hambre. Y no me robé se robó creo que varios, porque tenía un hermanito, dice, y agarré también para mi hermanito y me agarraron. Le dije, no juegues. Y le digo, ¿y por qué te drogas? ¿Te drogas? Me dice, desde que yo tengo memoria, mi papá llegaba cuando estaba en casa y ponía droga en la mesa, y desde el más chiquito hasta el más grande le poníamos. Le dije, ¿qué? ¿Sí? Y le dije, ¿son puros hermanos? No, tengo hermana. ¿Y dónde está tu hermana? En la cárcel. Y le digo, pues ¿cuánto tiene? Como 14 años. Y le digo, ¿y por qué? Prostitución. Y le digo, ¿cómo que prostitución? Me dice, sí. Mi papá desde chiquita la sacaba. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? ¿Sí? Y lo agarré y le dije, vente. Y empezamos a jugar y empezamos ahí a convivir. Y le dije, ¿sabes una cosa? Me acuerdo que lo agarré del cuello porque estaba chiquitito. Yo creo que estaba más bajito que Derek. Lo agarré y flaquito. Lo agarré del cuello y me lo traje. Íbamos hacia una cancha. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, hay otra forma de vivir. Y voltea y me dice, ¿y cómo? Le dije, esos versículos que tú tienes en tu corazón, vívelos. Le dije, no hay otra manera de vivir, ¿eh? No hay otra manera. ¿Sí? Y se volteó y me dice, pero no conozco. Y le dije, ahora ya no tengo Biblia, dice, nada más es lo que tengo aquí. Y me acuerdo que le dije, no importa, con los versículos que tienes, empiézalos a vivir. ¿Sí? Y luego las semanas próximas, yo quedé en darle algo, pero no pude dárselo, no recuerdo por qué. Me veía y me decía, ¡Don! Me gritaba. Yo volteaba y lo buscaba. Y me dice, ¡Ahí voy! Me gritaba. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Ese es mi Dios. ¿Sí? Ese es mi Dios que restaura, que cambia todo lo que limpia para mostrarnos que Él es el principio, Él es el fin. ¿Sí? Por eso yo empecé con esa pregunta, ¿quién es tu Dios? Muchas veces nos acostumbramos a vivir, nos acostumbramos a tener comida en casa, nos acostumbramos a vivir bien. Porque todos aquí sin excepción, se ve que viven bien. ¿Por qué? Tienen bonitas playeras, camisas, podemos tener diferentes gustos, tan peinados, de perdida se echaron gel en el pelo, se bañaron, se echaron, tienen para un desodorante. Pero escúchame, muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Al poder tener un cambio de ropa, al poder tener una Biblia, al poder venir y disfrutar. ¿Y qué pasa? Salud. Nos acostumbramos a vivir conforme al mundo. Es bien fácil que el mundo nos engañe. Es bien fácil que nuestra mirada se pierda y nomás estemos tranquilos, caminemos bien, tengamos una vida buena, tengamos una bonita familia, pero no nos damos cuenta de la importancia que es el caminar con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo ahorita veo a Kevin y a su mamá y yo digo, ¡ah, qué suave! Pero ¿sabes una cosa? Kevin va a crecer. ¿Sí? Y aún en estos tiempos él está metiendo y está haciendo metiendo en su cabeza. Va a llegar un momento que qué es lo que va a brotar de su corazón, de su vida, de qué es de lo que se ha llenado ese corazón. Dices, ah, ¿cómo sabes? ¿Cuántos de nosotros no fuimos así? Que fuiste marcando en la vida. Y cuando creces, dices, ¿de dónde salió eso? ¿Ah? ¿Sí? Yo me acuerdo que yo había cosas que yo decía de mi papá, nunca voy a hacer eso. Y casado lo hacía y decía, me estoy reflejando a mi papá. ¿Alguien le pasó? ¿Sí? Que tú decías, eso era lo que... Decías, no lo voy a hacer, está mala que lo hagan. Y ¡pum! Lo hacías. ¿Por qué? Se registró. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? La palabra tiene que cambiar todo. ¿Sí? La palabra de Dios, Dios, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestras maneras, es más, vienen hasta, ¿cómo le podré decir? Hasta inseguridades que vienen hasta por los padres, ¿eh? ¿Sí? Que viene de que los hijos fueron creciendo y es que mi papá me decía gorda. Se ríen, pero no saben cuánto pasa, ¿eh? ¿Sí? Yo estuve con los jóvenes casi 15 años y no sabes, todas las señoritas yo les tenía que decir, tú te ves guapa, no estás gorda. No, es que sí estoy gorda. A mí me decían que estaba gorda y que... Y, ay, Dios mío, dale la cantaleta. ¿Sí? Y desde chiquito, ahora, los muchachos, ¿sí? Es que yo no sirvo para esto. Es que, espérate. ¿Quién te dijo que no sirve? Es que pues siempre esto y me pasa esto. Espérate. Déjame decirte algo. Ninguno de nosotros fuéramos aptos, ¿eh? Todos nosotros tenemos errores. Pero Dios es quien cambia nuestras vidas. ¿Sí? Dios es quien cambia nuestra manera de pensar. ¿Sí? No saben, de veras, yo juego mucho con Andrea. La conozco desde chiquita. ¿Sí? Así como la ven cara bonita, que no hace nada, pregúntele a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Mejor no habla. ¿Sí? Miren, de veras. Escuchen esto, ¿eh? Andrea, ¿tú te imaginabas la vida que tienes hoy en día? No. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Dios ha tenido que obrar en su vida. ¿Sí? ¿Y no sabes? A mí el gusto que me da verla cada domingo. ¿Sí? Porque yo desde chiquita podía ver el rumbo y que se estaba alejando. Y yo decía, se va a ir, se va a perder. ¿Estabas perdida? ¿Eh? Sí. Pero ¿sabes qué ha hecho Dios? Dios la ha limpiado. Dios la ha levantado. ¿Que tiene cosas que cambiar? Sí, pero así como cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ¿sabes que puedo dar ejemplo tras ejemplo? Porque ¿sabes una cosa? No hay nada fuera de Él. Yo puedo decirte, ¿qué encontré fuera de Dios? Nada. Me divertí, sí, pero no hallé nada. Don Juan, ¿se hubiera imaginado tener la vida que hoy tiene? ¿Eh? En lo absoluto. ¿Y sabes qué gusto me da todos los días, lunes, miércoles y viernes? ¿Está en la oración a las 6 de la mañana? ¿Sí? ¿Por qué? Solamente Dios lo hace. ¿Sí? Solamente Dios lo hace. A mí me da gusto ver a Juan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Juan qué hay fuera de Dios? Nada. Y ver cómo Dios restaura y Dios hace la obra, ¿sabes qué? Ahí es donde puede entrar y decir, Él es mi Dios. No hay nadie como Él. No hay otro como Él. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Eso es lo que tenemos que estar enseñando a las generaciones. ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos, es importantísimo que nosotros les enseñemos a otros cuál es el camino. ¿Sí? ¿Cuál es por donde se deben de conducir? No que esté turbio la cosa. No que digan, ¿se estará bien o estará mal? ¿Sí? No que somos perfectos, pero pueden decir así. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo fui uno de esos jóvenes de 14 años que yo veía a mi familia y yo decía, es que no es así, Dios. Hay algo más. Yo le conocí y yo me acuerdo que yo miré a una pareja y le dije, Dios, yo quiero llevar mi matrimonio como ellos. Y me metía, y me metía, y me metía, y me metía. Yo te puedo decir, el día de hoy, ¿sí? Yo no me metí en muchísimos relajos, ¿sí? Porque pude empezar a ver y ver cómo se conducían y ver cómo cambiaban. Y yo decía, es que yo quiero eso. ¿Sí? Es más, después de casados, ¿sí? Ya estando casados, Noemí y yo íbamos con esta misma pareja y íbamos y nos sentábamos ahí. Y nada más escuchábamos, ¿eh? Y a lo mejor nada más perdíamos el tiempo. Hemos de haber sido un dolor de cabeza, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Pudimos ver, pudimos palpar. ¿Sí? Hoy en día, la gente no quiere, ¿eh? El otro día una persona me preguntó esto. Me dice, oye, ¿qué diferencia ha sido entre cuando Javier y todos ellos que estaban pastoreando y todo, la generación pasada y la generación nueva? Y me volteé y me reí. ¿Sí? Y le dije, ¿sabes qué ha sido la diferencia? Y le digo, tristeza a mi generación. Es que ellos estuvieron dispuestos a rendir todo. Le dije, mi generación no está dispuesta a rendir todo. ¿Sí? Mi generación no está dispuesta a no tener nada por alcanzar a otros. Cuando la generación pasada tuvo que pagar un precio grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo estemos sentados aquí. Porque tú y yo podamos venir con nuestra Biblia. Porque tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios. Y el día de hoy, la generación de hoy y la postrera están cómodos. ¿Sí? ¿Y eso sabes de quién ha sido culpa? De nosotros los adultos. De no enseñar a una generación postrera a dar toda su vida, no importando el precio. Sí. Esa es mi responsabilidad con mis hijos, ¿eh? Yo te aviento la pelotita. ¿Tú qué quieres para tus hijos? Sí. Y de veras yo se lo dije así con ese, porque yo podía ver gente atrás. Y está el señor mayoral, está el señor Beach, está la gente mayor. Le dije, ellos estuvieron dispuestos a dar todo. Y hoy en día les ponen la oración a las 6 de la mañana. ¡Ay, qué flojera! Hoy en día es en la noche. ¡Ay, qué flojera! Es a mediodía. ¡Ay, qué flojera! ¿No hay hora? Díganme si no es cierto. ¿Sí? Y les voy a dar otro ejemplo. Estamos casi generaciones excluyendo a los más grandes un poquito. Y aún en los negocios, ¿eh? Hoy en día la generación de nosotros estamos disfrutando lo que hicieron nuestros padres, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Don Juan, ¿hace cuánto inició su taquería, don Juan? 30 años. ¿Pagó el mismo precio sus hijos que usted? ¿Se ríe? ¿Usted cómo empezó, señor? Con un local grande. ¿Se fijan? ¡8 clientes en 12 horas! Déjeme leer. Que la primera Navidad que pasé después de que abrimos el día 4 de octubre, no tuvimos ni un solo centavo para comprarles dulces a mis hijos. Y fue muy triste. Gracias. ¿Se fijan? ¿Cuántos de los jóvenes ya hubieran cerrado un negocio que después de 12 horas nada más acercaron 8 personas? 5 meses así, ¿eh? Sí. Javier no empezó así, ¿eh? Javier no empezó así, los que estamos aquí. Empezó en una casita. Empezó en un choricito. Y nosotros decimos, ay, es que esto, ay, es que lo otro. Un día cuando nosotros íbamos a empezar, el señor mayoral, estábamos platicando los dos. Y nos pregunta, oigan, ¿y con cuántos van a empezar? Le dijimos, señor, va a ser una iglesia chiquita, 26 personas, 23 personas empezamos la congregación. Y se voltea y me dice, dice, ¿sabes cuántos años yo me tardé para tener 23 personas? Le dije, no, señor, me dice, me tardé más de como 8 años para llegar a ese número. Dice, pero hoy en día todo mundo quiere lo rápido. No están dispuestos a sacrificar. ¿Sí? Podemos ver este lugar y decir, ¡ah, qué suave! ¿Cuánto lleva tu papá aquí? ¿30 y qué? ¿6? ¿37? ¡36 años! Y no ha sido fácil, ¿eh? Javier me decía un día, dice, la gente no sabe que yo no viajaba a Estados Unidos y no tenía dinero y salía, dice, porque tenía que ir a compartir y pues con la ofrenda que me daba me iba y empezaba, dice, y sabes una cosa, me paraba a las calles y cocinábamos, hacíamos una fogatita y cocinábamos salchichas, dice, porque era para lo único que teníamos, dice, pero se los hacía divertido, dice, pero no había nada en la bolsa. Sí. Llegaban a moteles de paso porque no había dinero y eran los más baratos. Eso es lo que mi generación no está dispuesta a pagar en precio. Sí. Y yo les digo, les hablo con todo mi corazón, ¿qué estás dispuesto tú a dar? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Sabes por qué? Yo decía y Javier me animó a empezar una congregación. Por ello, ¿eh? Yo recuerdo que me dijo, no sabes lo que vas a aprender cuando empiezas un grupo pequeño. ¿Sabes una cosa? Es más difícil, pero es padrísimo, porque te unes y los que quieren caminar con Cristo van caminando juntos y los que no se van saliendo, ¿eh? ¿Sí? Y eso me lo dijo Javier desde un principio. Te vas a dar cuenta cómo el que quiere caminar con Dios se mete en la pelotita y el que no se queda fuera. ¿Quién vas a ser tú? ¿Sí? Dios, termino con esto. Ese es mi Dios. ¿Sí? Ese es Dios. Que Él pagó por tus pecados, murió por ti para darte vida eterna. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Y Señor, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande, un Dios que no cambia. Y Señor, yo te pido que nos enseñes a caminar en ti. Enséñanos a caminar por fe, Dios. Enséñanos a vivir. Padre, yo te pido, Dios, que tú hagas una obra en nosotros. Señor, que podamos conocerte a ti, no importando el costo. Señor, enséñanos a vivir para ti. Señor, en cualquier área de nuestras vidas, Dios, yo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.